Tengo a Abraham Morales, que está en el Colegio Integrado de Soacha. Hay problemas allá, como lo decía muy temprano don Ariel. Abraham, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Don Abraham, usted es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Hogar del Sol. De Hogar del Sol, Comuna 3, y también pertenezco al Integrado de Soacha en calidad de representante de los papitos del Consejo Directivo. Sí, don Abraham, cuéntenos qué está pasando ahora en el colegio. Lo que pasa aquí en esta institución en este momento estamos en paro los papitos con los estudiantes porque nos van a cambiar el rector. Nos van a cambiar el rector José Dubán, una persona que tiene tantas cualidades, tanto en lo profesional como en la parte humana. Ha sacado adelante la institución, tiene muy buenos proyectos. Y de un momento para acá, el señor alcalde y el señor secretario de Educación pues decidieron cambiándolos, sin consultar y ver cómo está bien la institución. Nosotros venimos de un proceso caótico cuando estaba la rectora Nelva Ducuara y pues hombre, vemos con preocupación que ahora que está funcionando todo normal, los estudiantes tienen los representantes al Consejo Directivo, toda la parte de gobernabilidad, y este señor rector nos consulta todas las decisiones, nos apoya a todos nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Pero hombre, viene a ver si está a cambiarlo y nosotros no vamos a permitirlo. Y venga, le digo, don Abraham, pero tengo entendido que el rector José Dubán era un rector que estaba en provisionalidad. Sí, pero es que, a ver, una situación. Hay más instituciones que están solicitando rector. Entendemos que es en provisionalidad, pero pues con una persona, así sea provisionalidad, lo hace bien. Creo que es digno de que se quede en la institución, en donde esté. Y en este caso con el señor rector, don José Dubán, lo ha hecho muy bien y por eso nosotros lo estamos apoyando. Y le estamos exigiendo al señor secretario de Educación que nos lo deje. Que nos lo dejen así sea por este año, pero que nos lo dejen acá en la institución. Sí, y los estudiantes, ¿qué dicen, don Abraham? ¿Tiene algún estudiante por ahí cerca que usted nos regale? Sí, ya le paso a algún estudiante. Bueno, Ariel, estamos con el Colegio Departamental, lo que usted estaba hablando esta mañana. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hablamos con Jennifer Bayona, Contralora Estudiantil del Colegio Integrado Soacha. ¿Jennifer qué, perdón? Bayona. Jennifer, cuéntenos, ¿por qué están protestando ustedes el día de hoy? Nosotros estamos haciendo paro porque nos encontramos en una situación demasiado grave en la institución. Primero, no tenemos recursos suficientes que deben presentarse en la institución a principios del año. Hemos estado a punto de que nos corten servicios públicos. No tenemos muchos docentes para cursos de sexto, séptimo, octavo, décimo, once y noveno, que son materias que necesitamos urgentemente porque ya nosotros nos estamos preparando para entrar en la universidad. También le estamos pidiendo el no cambio al señor rector porque él ha hecho un excelente trabajo en la institución. Y no nos parece justo que no lo vayan a cambiar, porque cuando nosotros tuvimos el problema con nuestra antigua rectora, él llegó a la institución y él remedió todo el problema, para que cuando llegue otra persona y de pronto se presente la misma situación, no es que la estemos juzgando algo por el estilo, pero nos sentimos muy cómodos con él. Y no apoyamos, que no estamos de acuerdo de que no nos hayan entregado recursos a la institución y por eso estamos en paro. Pedimos la presencia del secretario de Educación, que esté en la institución, que dé la cara y que nos explique por qué a nosotros no nos han entregado recursos. Venga, a la institución. Jennifer, ¿de qué recursos me está hablando usted? Discúlpeme. ¿De qué recursos me está hablando usted? Recursos que nosotros necesitamos a la institución. Hay un plan llamado el CONTEST. A nosotros nos debe llegar más o menos 300 millones a todas las instituciones educativas que presten un servicio. A ninguna institución educativa de la comunidad de Soacha y de Cundinamarca les ha llegado un solo peso de eso. Ellos están entregando a nosotros 10 millones mensuales para servicios públicos. Ellos deben de entender que en 10 millones para pagar internet, para pagar agua, para pagar luz, para pagar gas, no alcanza para una institución. Y ellos piensan que con 10 millones que a nosotros nos entregan mensualmente, nosotros vamos a poder sobrevivir. Nos mandamos una carta para que nos dieran docentes, dijeron que sí, que los estaban enviando. Nos han enviado dos docentes, nos faltan demasiados docentes. Nos enviaron una carta diciendo que los recursos nos entraban a principios del mes de abril. Mira la situación en la que estamos, ya se va a acabar el mes y a nosotros no nos ha llegado ni un solo peso de ese dinero. Sí. Venga, Jennifer, ¿de qué recursos me habló? Es que usted le puso un nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Recursos qué? ¿Señor? ¿Los recursos qué? Es que usted le puso el nombre. ¿Recursos, recursos qué? Recursos estudiantiles. No, o no. O mejor dicho, fondos estudiantiles. Bueno, me quedé ahí un poco confundido. Bueno, y el tema de don José Dubán, ¿ustedes no sabían que era una provisionalidad? Sí, a nosotros, al año cuando comienza, la institución cuando comienza a dictar un servicio educativo, a nosotros nos deben de entregar ese dinero para que nosotros lo manejemos durante todo el año. ¿Sí me hago entender? A nosotros no nos han entregado nada de eso. De ese dinero que nos entregan, a nosotros nos deben de dar el 50% para el pago de servicios públicos, reparaciones de zonas comunes y para salidas pedagógicas que aquí en 2-3 años nunca hemos tenido. ¿Sí me hago entender? Listo. Ariel, es el tema que se está dando en el colegio departamental de nuestro municipio de Soacha. ¿Y hasta qué hora van a estar ahí, Jennifer? Nosotros vamos a estar aquí, no vamos a dejar salir a ningún estudiante, no vamos a dejar que entren a las clases, vamos a quedar aquí todo el día hasta que no venga el secretario de Educación y no haga presencia, nos dé la cara y nos dé una explicación de por qué no nos ha entregado lo que merecemos. No nos pensamos mover de acá. Oiga, Jennifer, cuando usted dice no nos pensamos mover, ¿son quiénes? ¿Son cuántos? ¿Quiénes están participando en esa protesta? La comunidad educativa. ¿Y quién? Estamos exigiendo. Sí, señora. Exigiendo que nos entreguen nuestros recursos. Jennifer. Porque Jennifer. No tenemos la comunidad educativa y padres de familia. Pero, porque no tenemos lastimosamente el apoyo de muchos docentes. Pero nosotros lo hacemos por nuestro bienestar, porque nosotros pensamos en nuestro bienestar y en el bienestar de la institución. Y si Jennifer, no nos quieren apoyar, pues nosotros tenemos voz y voto, y nosotros pensamos hablar, porque nosotros pensamos que si uno no se arriesga, nunca va a lograr lo que uno quiere y lo que uno necesita. Jennifer, ¿cuántas, respóndame, cuántas personas hay? ¿Cuántas son las que no van a dejar salir a los estudiantes? En este momento, en la jornada de la mañana, habemos... es que mire, Jennifer, los estudiantes y contamos con un 35% de los estudiantes de la jornada de la tarde porque todavía están ingresando. Bueno, el 35%. Ahorita llegarán los otros estudiantes de la jornada de la tarde y todos nos vamos a unir para que venga el secretario de Educación y nos dé la cara y nos dé la explicación. Bueno, muy bien, ahí está el tema de la protesta que se realiza allí en el Colegio Integral. Oiga, esta niña es de esas que habla y habla y no deja, Jennifer, ¿no? Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros. Jennifer, que gracias. Bueno, ahí si no, ya no ella fuimos. Ella está en su cuento. Sí, sí. Ariel, hay dos cosas ahí que están reclamando. Una que no me queda muy claro, que es el tema del recurso educativo, sí, no me quedó muy claro. A mí tampoco. Sería bueno hablarlo con el secretario de Educación, y la otra es que confunden con el tema del rector, que quiere que el rector se mantenga. Pero es claro, Carlos, que la protesta es por el rector, porque él se va a ir. Pero lo que los estudiantes a veces no entienden es que es una provisionalidad, y la provisionalidad puede durar 1, 2, 3, 4 meses, como usted decía. Se puede prolongar, sí, pero finalmente el día que se tome la decisión de trasladarlo, pues hay que hacerlo, y se acabó el cuento.